Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en la jornada de hoy viernes 30 de enero. El Pleno del Ayuntamiento de Ubrique ha aprobado la cesión de sus competencias en materia de recogida, transporte y tratamiento de residuos sólidos urbanos, limpieza viaria y limpieza y conservación de parques y jardines a la Mancomunidad de Municipios de la Sierra de Cádiz a través de la empresa pública básica. De esta forma se da por finalizado el acuerdo que en esta materia se mantenía con el Consorcio Bahía de Cádiz y Biorreciclaje. Los artículos 25 de la Ley 785 de 2 de abril, reguladora de las bases de régimen local, y 9 de la Ley 5/2010 de 11 de junio de Autonomía Local de Andalucía, atribuyen a las entidades locales competencias en materia de recogida y tratamiento de residuos sólidos urbanos, limpieza viaria y parques y jardines públicos. La relevancia que para los municipios comporta la realización de las tareas propias de estos servicios aconseja la utilización de fórmulas que permitan un eficaz y adecuado ejercicio de las facultades mencionadas, dentro de los sistemas que para este fin prevé la normativa local aplicable. Las memorias económicas obrantes en el expediente, elaboradas conjuntamente por técnicos del Ayuntamiento de Ubrique y de la Mancomunidad de Municipios de la Sierra de Cádiz, ponen de manifiesto la conveniencia de la prestación de dichos servicios en forma asociativa, atendidas las razones de eficacia, economía y eficiencia en la gestión pública que de los mismos se derivan. Por ello, se considera oportuno y necesario modificar el régimen actual de prestación de dichos servicios, encomendados en su día al Consorcio Bahía de Cádiz, y delegar las competencias que esta entidad local tiene atribuidas en dichas materias en la Mancomunidad de Municipios de la Sierra de Cádiz. Siendo conforme a derecho dicha delegación, en virtud de lo establecido en los artículos 10 de la Ley de Autonomía Local de Andalucía y vistos, entre otros, los artículos 3, 4 y otros de la Ley 785 de 2 de abril, reguladora de las bases de régimen local, así como los artículos correspondientes de la Ley de Autonomía Local de Andalucía y el 13 de la Ley 3092, por el presente se acuerda, primero, tener por extinguido el convenio formalizado en fecha 1 de julio de 2000 con el Consorcio Bahía de Cádiz para la encomienda de gestión de los servicios de recogida y transporte de residuos sólidos urbanos, limpieza viaria y mantenimiento y limpieza de contenedores en el municipio de Ubrique, al haber transcurrido con exceso su plazo de vigencia y haberse modificado sustancialmente los aspectos organizativos de su ejercicio. Segundo, delegar en la Mancomunidad de Municipios de la Sierra de Cádiz las competencias que esta entidad local tiene atribuidas en materia de recogida, transporte y tratamiento de residuos sólidos urbanos, limpieza viaria y limpieza y conservación de parques y jardines públicos, con el alcance, contenido, duración, medio y demás condiciones previstas en el convenio regulador que se acompaña al presente acuerdo, formando parte inseparable del mismo. Tercero, la delegación conferida se ejercerá en los términos previstos en el referido convenio y con arreglo a la legislación del Estado y de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y entrará en vigor, una vez aceptada por el órgano competente de la Mancomunidad de Municipios de la Sierra de Cádiz, el día de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia. Cuarto, notificar el presente acuerdo a la Mancomunidad de Municipios de la Sierra de Cádiz y al Consorcio Bahía de Cádiz a los efectos correspondientes. Quinto y último, facultar al señor alcalde para la formalización de cuantos documentos fueran necesarios para la efectividad del presente acuerdo. El alcalde de Ubrique, Manuel Tora, ha explicado que se ha cerrado un largo periodo de negociación donde se han barajado diferentes opciones para la gestión del servicio de basuras, optando por la más beneficiosa para el municipio. Y la verdad es un compromiso que finaliza hoy. Un trabajo largo que sin duda este equipo de gobierno ha hecho, y esto es el final del trabajo de muchísimos meses de trabajo, donde habíamos planteado pues diferentes opciones, habiendo conversado con muchísimas empresas y determinando al final el interés del pueblo de Ubrique, y sin duda lo que este equipo de gobierno siempre ha tenido en cuenta es que todos los trabajadores que estuvieran en la empresa tuvieran esa garantía que todas las familias iban a seguir trabajando, y esto es el compromiso final, que sin duda pues tengo que agradecer el trabajo que han hecho los técnicos con los técnicos de la Mancomunidad, como también a cada uno de los portavoces que han estado presentes de todos los partidos políticos en muchísimas reuniones. Han sido muchas horas también lo que cada portavoz ha estado trabajando, argumentando y haciendo propuestas, es un trabajo en conjunto, es un trabajo en conjunto de todos los portavoces, que agradezco también públicamente a cada uno de ellos. Y sin duda, como digo, la vital decisión e importancia que tenemos en todo esto es en beneficio primero del pueblo ubriqueño, porque los trabajadores sigan con su garantía de trabajo. Sin duda es importante para nosotros la mejora de inversión que se va a hacer en la compra de camiones y de enseres también que vamos a renovar. Esa inversión también, y lo estaban solicitando muchos de los ciudadanos, que no era la zona donde actualmente está el reciclaje, el sitio adecuado por salubridad, por imagen, y esa inversión que se realice también de 400.000 euros de unas nuevas instalaciones donde el Ayuntamiento de Ubrique hace la cesión a básica para esas nuevas instalaciones. En definitiva, también vital e importante que toda esta inversión que se realiza con mejora y esa garantía de todos los trabajadores, que es importante y vital, también, sin duda, esta propuesta que vemos totalmente importante, no solamente, como digo, por esa inversión que se realiza, por esa mejora, sino que también, salvando esa pequeña diferencia, no hay incremento en la tarifa de cara a los ciudadanos. Sin duda, agradecer, como digo, a todos los portavoces y a los técnicos, tanto del Ayuntamiento como la propia comunidad, que el final sea este resultado, bien por la mejora que van a tener los trabajadores, bien por la mejora que van a tener los ciudadanos de Ubrique, y sin duda, pues, como digo, agradecer a todos ellos la colaboración y el esfuerzo y las horas que hemos trabajado todos en conjunto. El Grupo Municipal Andalucista se abstuvo en este punto del orden del día del Pleno Ordinario. José Antonio Bautista ha recordado que su grupo ha participado activamente en todo el proceso de negociación con la Mancomunidad de Municipios. Sin embargo, desde el Partido Andalucista se ha optado por la abstención porque consideran que el servicio de basuras debería de ser gestionado directamente por el Ayuntamiento de Ubrique. Por parte del Grupo Andalucista, pues nos gustaría hacer algunas observaciones, ¿no? Y sobre todo, lo que sí que nos gustaría dejar muy claro es que cuáles han sido las motivaciones que nos han llevado durante todo este proceso. Han sido muchas las opciones que hemos tenido encima de la mesa, han sido muchas las opciones que se han barajado, han sido muchas las opiniones que se ha tenido por parte del equipo de gobierno, que en el primer momento se hablaba de privatización, también se habló en un momento posterior de una empresa mixta, posteriormente se habló de una empresa pública 100%. Todas esas opciones las hemos ido barajando, todas esas opciones las hemos ido viendo durante todo este tiempo, y finalmente pues se tomó la decisión de que lo más interesante era que no se hiciera a través de empresas privadas, sino a través de empresa pública. Dicho eso, tenemos que decir también que una de las motivaciones que hemos tenido todos los portavoces de este ayuntamiento han sido los trabajadores, que siempre hemos tenido claros todos y cada uno de los portavoces y todos y cada uno de los miembros de esta corporación que había que plantearse que la plantilla en su integridad se iba a respetar y que se iba a absorber por parte de quien fuera, público, privado o mixto o de quien fuera. Y esa condición, pues a día de hoy, se cumple. También nos ha preocupado muchísimo el servicio y, sobre todo, la tasa que los ciudadanos de nuestra localidad no pueden ver incrementado el precio de la tasa con respecto a lo que se está pagando ahora y, por supuesto, que el servicio que se está prestando se siga manteniendo en idénticas o mejores condiciones de las que se está planteando o de las que se está prestando hasta hoy. Pero nosotros hay una cosita que también nos inquietaba, y es el tema de los costes actuales, que los tenemos claros, pero también nos inquieta los costes que pueda tener la empresa futuro. Y esos costes, pues, son los que hacen que, al final, pues, por parte del ayuntamiento y por parte del grupo nuestro en concreto, pues se derive por una opción pública. Y dentro de las opciones públicas, pues nosotros los andalucistas creemos que la más interesante era que se gestionara directamente desde el ayuntamiento. Finalmente ha sido la Mancomunidad a través de Básica y, bueno, pues los andalucistas seguimos creyendo que una gestión pública 100% podría ser bastante más interesante que se gestionara directamente por parte del Ayuntamiento, y eso hace que nos decantemos en el voto por la abstención en vez de votarlo favorablemente, porque creemos, en definitiva, que finalmente la más interesante de todas las que se han valorado y todas las que se han barajado es la opción de que se llevara directamente por el Ayuntamiento. Por lo tanto, vuelvo a insistir, hemos aportado, igual que el resto de los grupos, hemos dado nuestra opinión con respecto a lo que se nos iba planteando a lo largo de todo este proceso, hemos estado vigilantes y aportando, igual que el resto de los portavoces, y queremos dar ese voto de confianza que provoca, pues, que finalmente lo hagamos a través de la abstención, porque creemos que, vuelvo a insistir, la opción más viable para nosotros hubiera sido la que se gestionara directamente desde el Ayuntamiento, y eso, pues, hace que no lo votemos a favor, sino que nos abstengamos. El Grupo Municipal Socialista votaba a favor de la cesión del servicio de basuras a la empresa Básica, lamentando el que se haya dilatado tanto en el tiempo el proceso de negociación por las dudas del equipo de gobierno sobre si el servicio de basuras debe ser gestionado de forma pública o privada. Isabel Gómez ha agradecido públicamente la paciencia que en este sentido han tenido durante todo este tiempo los 35 trabajadores de la plantilla. Nosotros creemos que la tardanza por la que este ayuntamiento ha estado manteniendo un servicio de manera irregular, creando incertidumbre entre los trabajadores de la plantilla de estos servicios y, por tanto, también de su familia, es porque, en principio, el alcalde y el equipo de gobierno defendían, al inicio de esta legislatura, que iba a ser un buen momento para poder adjudicar este servicio a una empresa privada y poder obtener ciertos beneficios con respecto a esa adjudicación por parte del Ayuntamiento. Nosotros, desde luego, éramos conscientes, y así se lo trasladábamos al alcalde, de que los tiempos no estaban para eso y que, desde luego, estas cuestiones están muy bien atadas hoy día, y era difícil que una empresa privada invirtiera en demasía por invertir en un municipio. Por tanto, nosotros hemos defendido siempre que la gestión de estos servicios fuera pública al 100%. Y nos parece que la Mancomunidad ha hecho un buen trabajo con la creación de esta empresa propia para la gestión de estos servicios en los distintos municipios, los 19 que componen la comarca, y creemos que la integración del Ayuntamiento de Ubrique en esta empresa va a facilitar también un principio que debe defenderse también desde la Mancomunidad, que es la solidaridad con respecto y la cooperación con respecto a todos los municipios de la comarca. Y estamos también convencidos en ese sentido que no solo se va a beneficiar lo que es el propio municipio de Ubrique, sino que también va a facilitar la incorporación de otros ayuntamientos con menor dimensión y con menos población en esta empresa mancomunada, que permite no solo el beneficio social de una empresa, que es las plantillas, los trabajadores, ese beneficio que esperamos en los municipios, sino que también tiene la reversión del beneficio económico de una empresa en el beneficio también social de los municipios. Por tanto, es doblemente beneficioso el que la gestión de este servicio se preste a través de una empresa pública. Yo desde aquí quisiera darle las gracias a los trabajadores que han tenido una paciencia exquisita, que han tenido momentos de incertidumbre y momentos en los que han tenido reivindicaciones necesarias hacia su situación laboral y determinados reconocimientos económicos que no se les estaban facilitando, y que al final se ha ido regularizando la situación. Y yo me alegro que el Ayuntamiento al fin regularice una cuestión que viene desde el año, yo creo recordar que bastante tiempo. Yo no sé si son 8 años, si son del 2008 aproximadamente, cuando terminó lo que era el servicio actual. Con lo cual nos parece un momento de satisfacción que llegue al fin este momento, que la lentitud con la que se ha tratado este asunto creo que ha sido por no tener una posición clara ni del grupo que nos gobierna, el equipo de gobierno, ni tampoco por algunos de la oposición, que nosotros hemos mantenido claramente, públicamente, y también transmitiéndoselo a los trabajadores de estos servicios cuál era la postura del Grupo Socialista, y nos alegramos, como digo, yo me quedo, o intentamos desde mi grupo quedarnos con lo positivo, que es que al fin hoy se culmine o se inicie la terminación de lo que es este acuerdo, para que ya Mancomunidad también pueda adoptar su propio acuerdo. Suelo decirle a los ubriqueños y ubriqueñas que es verdad que la tasa, la preocupación lógica de lo que pudiera hacer un aumento de la tasa, pues de momento no está contemplado. Tengo que decir también que la garantía y el bloqueo de las condiciones, tanto de la plantilla, del número de los trabajadores, 27 en residuos sólidos urbanos, más los 7 y 1 de jardinería y limpieza viaria, pues están sus derechos, como digo, bloqueados y que no se puede adoptar ningún acuerdo que fragmente esta situación laboral y económica, salvo que pase por el visto bueno de este ayuntamiento. En definitiva, estamos delegando una serie de competencias que lo va a gestionar una empresa pública al 100% de la mancomunidad, pero que el ayuntamiento tiene la sartén por el mango, para entendernos, en que cualquier modificación sustantiva e importante relativa tanto al número de trabajadores como a sus condiciones económicas, pues tiene que pasar previamente por este ayuntamiento y, por tanto, los concejales de esta corporación defenderemos, como siempre hemos hecho, lo que son a estos propios trabajadores. Y terminar porque, pues bueno, este acuerdo va a permitir también una modernización de las instalaciones de estos servicios, una concentración de los servicios propiamente, además con una mejora de un posible punto limpio, en definitiva, ir ampliando y mejorando los servicios relativos a la recogida de residuos sólidos urbanos, a su tratamiento y también a todo lo que es el acondicionamiento de las instalaciones necesarias para los trabajadores de limpieza viaria y de parques y jardines, concentrándolos en un mismo sitio con instalaciones nuevas que ya el convenio establece cómo se van a ejecutar estas obras y de lo cual también hay que destacar lo que es la modernización de estos equipos. Muchas gracias y nada más. Al margen de la información plenaria, hay que destacar, dentro de las citas para hoy viernes, que la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno continúa con la programación de las novenas jornadas por la integración. Esta noche, a partir de las 9, en la Iglesia del Jesús y en colaboración con la Hermandad Obrera de Acción Católica, se va a ofrecer una charla-coloquio denominada Individualismo o Bien Común, donde se contará con la presencia de Alfonso Alcaide Maestre. Alfonso es mecánico tornero ya jubilado, licenciado en Sociología y que fue presidente nacional de la OAC y que ha colaborado con el Departamento de Pastoral Obrera de la Comisión Episcopal del Apostolado Seglar. Por otro lado, la Asociación de Vecinos Plaza de la Verdura y Casco Antiguo ha organizado también para esta noche a las 9 el acto en el que se va a proceder a decidir en asamblea cómo se va a llevar a cabo el reparto de la recaudación obtenida en la 14ª edición del Belén Viviente. Y del mismo modo, para la noche de hoy viernes, la Peña Flamenca de Ubrique celebra el Día del Socio, donde se va a contar con las actuaciones al cante de Pepi Morales, Salvador Blanco y La Chale, y se invitará a todos los asistentes a un aperitivo. Será esta noche a partir de las 10 en la sede de la Peña Flamenca, con entrada libre y gratuita. Y ya para finalizar, desde la parroquia Nuestra Señora de la O se informa que debido a la lluvia queda aplazada hasta el mes de mayo la peregrinación prevista para mañana sábado al santuario de la Virgen de las Montañas. Aquellas personas que ya habían abonado la cuota para el desplazamiento pueden pasarse por la sacristía para retirar su dinero. Y también desde el Club de Atletismo Nutrias Pantaneras se informa que queda aplazada por la lluvia la celebración de la carrera escolar Nutrias Pantaneras, anunciada para mañana sábado. Son los temas que destacan en la actualidad de Ubrique de hoy viernes. Gracias por su atención y buenas tardes.